mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y empezamos esta noche con los resultados de la Copa América, que ya obviamente ya ha concluido, y pues ya tenemos un nuevo campeón. Por primera vez Messi es campeón con Argentina en un campeonato importante. Obviamente la Copa América es el segundo más importante para la selección de Argentina. Solo falta que vuelvan a estar en la final de la Copa del Mundo y que la ganen. Entonces, pues ahí está Messi, que obviamente dicen que no fue el mejor en la cancha en la final, pero obviamente lo tuvieron que marcar con precisión los brasileiros, y con esto pues abrieron la puerta, la pauta para que otros pues pudieran ejercer sus habilidades y abrir el marcador. Estamos hablando de Di María, que fue la persona que anotó el único gol en el minuto 23 en este partido. Entonces vamos a regresar un poquito para saber entonces de dónde vienen. Habían dos semifinales, en una de ellas Brasil le había ganado a Perú 1-0, y en la otra Argentina y Colombia empataron, se fueron a penales y Argentina ganó 3-2 en ese partido. Obviamente después, en el partido del tercer lugar el viernes, Colombia le ganaba 3-2 a Perú. Entonces ya nada más dejaba la final el sábado, y el sábado Argentina le gana 1-0 a Brasil. Con este resultado pues es la primera vez que Argentina es campeona desde hace casi 30 años, 29 años para ser exactos. Aunque la edición es 2020, realmente Argentina no ganaba desde el 92, entonces son 29 años sin haber ganado la Copa América hasta ahorita. Obviamente la última vez que la ganaron, se la ganaron a México en la final. Así nada más para tirarlo ahí, para recordar esos momentos en el que Batigol nos metió dos goles en la final y nos hundió básicamente. No pudimos volver a empatar el partido después de sus dos goles. Y bueno, entonces eso va a ser todo por la Copa América. Vamos entonces a pasar de ahí a otro que tuvo su final esperada, la Eurocopa de Naciones. Y en esta Eurocopa pues obviamente todos estábamos esperando el partido final, pero pues hay otros partidos antes que se jugaron para poder llegar ahí. Italia se enfrentó a España en las semifinales, en este partido bastante peleado. Estuvieron pues muy agarrados todo el partido. España tuvo y creó más oportunidades, pero al final empataron 1-1 y se fueron a penaltis. Obviamente fue todo un relajo. O sea, bueno, para empezar entonces, Italia en este partido de España contra Italia, ellos fueron los que abrieron el marcador al minuto 60 por parte de Chiesa, y después Morata fue el que empató el partido para los españoles, lo puso 1-1, lo mandó a penaltis. En los penaltis los italianos fallaron primero. Después el español, el primero en tomar su tiro, alguien con el apellido Olmo, falló. Entonces de ahí los italianos yo creo que agarraron más fuerza. Belotti anotó, después Moreno anotó por los españoles, Bonucci anotó, Alcántara Alcántara, firmó por los españoles. Después Bernadeschi anotó por los italianos. Morata, lástima porque pues le debían tanto a Morata. En el otro partido que se fue a penales, pues él tuvo mucho que ver en que se fueran a penaltis y después le ganaran a Suiza. Pero en este caso pues le falló el penalti número 4. Pues vino Jorginho y anotó ese penal que ya no había ni qué hacer para los españoles. No había que tirar otro penal más. Entonces los italianos son los que pasaron. Este partido se jugó hace 8 días, el martes. Entonces pues ahí está el resultado. Y en la otra semifinal, Inglaterra se enfrentaba a Dinamarca en un partido también bastante cerrado, pero bastante emocionante. Los dos equipos hicieron todo por ganarlo, pero empataron 1-1 en el tiempo regular. Después, en tiempo extra, curiosamente, vamos a ponerlo así: los daneses abrieron el marcador en el minuto 30, el 1-0. Después, los ingleses empataron en el minuto 39 con un gol de Jair. Entonces, con eso se fueron a la prórroga. Después de unos 14 minutos en la prórroga, Kane anotó un gol, pero fue a base de un penalti. El penalti fue marcado al jugador de Manchester City, a Stokes. Y bueno, el punto es que se lo marcaron. Nadie vio el penalti, nadie sabe qué fue lo que marcaron. Pero lo tiró Kane, se lo pararon primero. Y el rebote fue el que anotó Kane, con mucha suerte de que le cayera el rebote y lo pudieran anotar de nuevo. Entonces, con esto los daneses estaban furiosos con el referee. El referee, que fue Mikkel D de Holanda. Obviamente no sé qué estaba viendo cuando dijo que era un penalti, pero bueno, el punto es que lo tiraron, lo ganó Inglaterra entonces en el tiempo extra. Y entonces con eso ellos pasaron a la final y se enfrentaban los dos, uno que no habían ganado el torneo desde el 58, me parece. Más de 50 años, más de 60 años sin ganar el título. Y el otro que nunca lo había ganado, que era Inglaterra, aunque no lo crean, nunca ha ganado la Eurocopa de Naciones. Entonces se enfrentaban por el derecho a que les llamaran campeones. Obviamente fue un partido espectacular desde el minuto 1, que se abrió el marcador. Inglaterra empezó ganando 1-0 en esa instancia, y después le costó mucho tiempo, mucha capacidad a los italianos para empatar. Pero obviamente aquí dice que fue en el minuto 2, yo diría que fue en el minuto 1 y medio, pero bueno, el gol fue por parte de Shaw y por parte de los italianos Bonucci empató en el minuto 67. Después de unos rebotes ahí en el área, básicamente el Chiellini tirándose en el piso para variar, pidiendo un penalti, otro pegándole al poste. Y cuando regresó la bola del poste, básicamente fue al poste, me parece, porque el portero lo desviaba para allá, bueno, o el balón salió directamente al poste. El portero iba por la bola, rebotó hacia adentro y ya había alguien esperándolo. No rebotó hacia adentro de la portería, pero rebotó hacia uno de los jugadores ingleses, que nada más italianos, perdón, que la volvió a empujar el Bonucci. Le empujó y con esto pues nada más pasó. Durante el tiempo extra no hubo más goles y se fueron a penaltis. En los penaltis todos pensamos que era el momento de Inglaterra. ¿Por qué? Porque bueno, empezaron los dos lados anotando su primer gol. Benardi de Berardi, de los italianos, y Kane anotaron por ambos lados. Después Belotti, de los italianos, falló un penal. Y después Maguire anotó. Entonces todos pensamos, ok, bueno, ya esto era lo que necesitaba Inglaterra para poder pasar. Ya no tenían la necesidad más que seguir anotando sus penales. Después vino Bonucci, de los italianos, y él anotó. Rashford falló el tercero. Me parece que fue primero Rashford que falló. Después Bonucci tiró, anotó. Después, no sé, sí, obviamente tuvo que ser primero los italianos. Entonces fue Bonucci, después Rashford falló. Bernardeschi anotó el gol. Y Sancho, de parte de Inglaterra, falló el penalti. Entonces Jorginho, o Jorginho, como le quieren decir en Italia, tenía que anotar el quinto por parte de Italia, y lo falló, o lo paró el portero inglés. Entonces todos pensamos, en este momento van a empatar y van a seguir la serie. Probablemente el que empata el que alcanza gana. Todos pensamos que este era el partido para Inglaterra, pero Saka, un jugador de 17, 18 años, jovencito. No sé quién les dijo que escogieran un jugador tan joven para ir a tirar un penal tan importante para tu país, pero bueno, lo escogió el entrenador, y Saka entró, tiró, falló, o bueno, se lo detuvo el portero italiano. Y con esto se acabó la serie, se acabó los penaltis, y ganó Italia. Ganaron los italianos y ya son otra vez los dueños de la Copa Europea de Naciones. Entonces ahí está. Para los que pensaban que se iba a quedar ahí en Londres, pues no pasó así. Hubo varios resultados durante la Eurocopa que realmente se vieron medio curiosos los resultados. Les voy a dar una instancia que, si se hubiera repetido en la final, hubiera estado perfecto el patrón. Pero bueno, vamos a empezar con el partido de Suiza contra Francia. En este partido Francia iba ganando 3-1 a los suizos, y se dejaron empatar por Suiza. Bueno, empataron los suizos 3-3 en el último minuto. En el tiempo extra no anotaron, se fueron a penalties, y ahí Suiza le ganó a Francia. Entonces ahí es el primer partido en penales. Francia eliminado, Suiza avanza, ¿no? Después, en cuartos de final, Suiza se enfrenta a España, y en ese partido los españoles también se dejaron alcanzar por Suiza, iban ganando 1-0, y bueno, quedaron 1-1, se fueron a penalties, y en penalties ganó España a Suiza. Entonces, que es el segundo partido consecutivo que de alguna forma estaban ligados, ¿no? Entonces pasa España a semifinales, se enfrenta a Italia, empatan a 1 en tiempo regular, se van a penaltis otra vez, y ahora avanza Italia. Ok, ya son 3 partidos seguidos penales. Entonces llegas a la final, y obviamente yo no esperaba que fueran a penaltis, pero se fueron a penaltis con la posibilidad de que Inglaterra ahora sacara al equipo que dejó fuera a los dos anteriores que habían pasado a base penales. Entonces hubieran sido 3 equipos consecutivos eliminados en penaltis cuando habían ganado la serie anterior en otro partido. Y todos, pues obviamente con esa emoción de que, pues, si fallaban o si perdían, pues estaban fuera, ¿no? Entonces era la única forma que esto se pudiera dar, era que Inglaterra ganara en los penaltis. Pero bueno, se fueron a penaltis de todas formas. 4 partidos seguidos ligados todos, y Italia gana en penaltis. Fue el único que se salvó de la maldición. Y bueno, los italianos, pienso yo, que llevan una racha de 34 partidos sin perder desde que fueron eliminados para ir al Mundial de Rusia. Recordemos que Italia nunca había faltado a un Mundial que fuera, bueno, creo que había fallado a uno, si es que mis cuentas están bien, a uno que habrá sido el de Brasil. Pero el punto es que había estado en la mayoría de las Copas del Mundo, nada más en la última de Rusia se había quedado fuera, y desde entonces ha estado ganando todos sus partidos, incluyendo todos los partidos de la Eurocopa, y ahora pues ya están del otro lado, ya son los campeones. Vamos a ver qué es lo que ahora dicen de Mancini y de todas sus técnicas para tenerlos listos, para tenerlos a tope. El que sí me dejó algo que deber, o sea, el que definitivamente pudo haber hecho la lista de penaltis de una forma más conservadora, fue Southgate, el entrenador de Inglaterra, pero bueno, ahora sí que si no los tiras no los puedes fallar, y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, generalmente hemos visto en cantidad de ocasiones, en situaciones importantes, los mejores jugadores son los que fallan los penaltis, o sea que no sé, podría ser que por eso no escogió a ninguno de los otros jugadores, o que ninguno se puso en la lista, no sé cómo habrá estado esa selección de los jugadores de Inglaterra para tirar los penaltis. Y bueno, pues eso va a ser todo por la Eurocopa. Entonces vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, ahorita regreso. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, ese deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. que todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar. 8 de la noche con 24 minutos y estás de vuelta escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando de la Eurocopa de Naciones. Obviamente todavía no les he dado este dato, pero es curioso ver que en esta fase de la Eurocopa, de semifinales para acá, comenzando con la final porque pues va a ser más fácil que se los diga de esta forma, sabrán que en esta ocasión, en la final, pues no estuvo ninguno de los dos representantes del 2016. Ustedes, pues se dirán, ¿y qué pasa, no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con algo? O sea, bueno, entonces seguimos y recorriendo las semifinales del 2016. Ninguno de los cuatro equipos que llegaron a semifinales estuvieron en las semifinales de este año. Entonces ahí sí ya se pone un poquito más difícil, porque pues generalmente tienes la costumbre de ver pues que están en los mismos equipos, ¿no? O sea, los equipos, por lo menos los que acostumbramos, pero la Eurocopa del 2016 fue un poco diferente a la norma. Y ninguno de los de semifinales de esta edición estuvieron en la de 2016. Entonces, vamos a ver quiénes llegaron a las semifinales. Italia, España, llegó también Dinamarca e Inglaterra. Entonces, en el 2016, para los que no se acuerdan, estuvieron en semifinales Alemania, Francia, Gales y Portugal. Obviamente pasó Francia ganándole 2-0 a Alemania, y Portugal también le ganó 2-0 a Gales. Con esto ellos pasaron a la final y obviamente le iban a ganar 1-0 en tiempo extra a Francia. Pero ahí no nada más termina todas las coincidencias. O sea, bueno, dices, bueno, es algo sorprendente, pero ¿y a mí qué? O sea, no está tan increíble, no está tan difícil de creerse como podría ser. Pero después uno se pasa a ver los cuartos de final. Los cuartos de final de la Eurocopa. ¿Saben qué países estuvieron en los cuartos de final de la Eurocopa de Naciones del 2016? Son 8 equipos. ¿Podría nombrar a 4 de los equipos que estuvieron ahí? Probablemente porque ya les di los de la semifinal, pero a los otros 4, digamos. Bueno, pues de los participantes de octavos, de cuartos de final, nada más en esta edición, en cuartos de final, nada más llegó uno de todos esos. Bueno, dos países, con Bélgica, porque Bélgica también llegó a los cuartos. Entonces, pues ahí están los que estuvieron en el 2016. Para los que no recuerdan: Alemania, Bélgica, Francia, Gales, Islandia, Italia, Polonia y Portugal. Entonces, ¿qué les parece? Pues está media chusca la comparación, lo sé. En esta edición del 2021 o 2020, porque pues está un año atrasada, estuvieron Bélgica, Italia, pero después estuvieron Suiza, España, Ucrania, Inglaterra, República Checa y Dinamarca. Entonces, nada más la campeona y Bélgica. acompañando, y obviamente en cuartos de final Italia y Bélgica se enfrentaron, o sea que Italia, la campeona, dejó a Bélgica, el único país que hubiera estado, aparte de ellos, en la Euro 2020, bueno, comparándose con los de hace 4 años. Entonces, es curioso, pero pues ahí están. Nadie recordaría a Islandia, nadie recordaría a Polonia, Gales tampoco, lo siento, pero no creo que nadie se acuerde que no haya estado en uno de estos países, a pesar de que lo que vivió Islandia fue algo totalmente increíble, lo pasaron por tele, era increíble la coordinación entre todos sus fanáticos, la emoción que se sentía por ellos, por haber llegado a cuartos de final después de nunca pensar en llegar tan lejos. También Gales, se puede decir que no tenía planes antes de estar tan metido en la Eurocopa, hasta Polonia sorprendió porque casi elimina a Portugal en penaltis. Ellos se enfrentaron en cuartos y pasó Portugal, pero después de penaltis y después de que 5-3 en penaltis, o sea que no estuvo tan lejos de ser un desastre para Portugal, que obviamente ya después se recuperó y terminó ganando la Eurocopa de Naciones cuando Cristiano Ronaldo se lastimó y tuvo que salir de ese partido. Pero bueno, ahí queda para la anécdota, o para que traten de preguntarle a alguien, a ver, ¿te acuerdas de quién estuvo, quiénes o qué naciones estuvieron en las semifinales de hace 5 años? No creo que mucha gente se acuerde de los países, porque obviamente está tan fresca la edición de ahora y son tan distintos los países que no creo que se acuerden. Pero bueno, ahí está entonces para ustedes, para los que les gustan este tipo de anécdotas. Y de ahí vamos a seguir entonces con los partidos que se jugaron para la Copa del Mundo. Y bueno, casi no hubo acción, ya que pues eran fechas FIFA para otros torneos como la Eurocopa de Naciones, también para la Copa América que se está jugando, y ahora que comienza pues básicamente la Copa de Oro, o sea, obviamente ya comenzó. México se enfrentó a Trinidad y Tobago y pues obviamente no le ha ido tan bien, o sea, lastimaron al Chucky Lozano en ese partido, y al salir pues México no tuvo la misma fuerza, tuvo mucho llegue, tuvo la posesión del balón, me parece que 83% del tiempo, pero quedaron 0-0 en ese partido. Obviamente a los trinitarios les gusta, o sea, bueno, a los jugadores de Trinidad y Tobago les gusta jugar sucio contra México, le pegan, o sea, los dañan a los jugadores, y después se preguntan por qué no nos gusta jugar en condiciones contra ellos, o sea, porque nunca juegan parejo. Pero bueno, esa es mi forma de ver lo que pasó. Vamos entonces a ver los partidos que se jugaron ayer y que se jugaron hoy. En un partido de ayer, Panamá empató 3-3 con Qatar, y también Honduras le ganó 4-0 a Granada en su partido. También El Salvador le ganó 2-0 a Trinidad y Tobago, al mismo equipo con el que empató México, y hoy también juega México contra Guatemala, va a jugar más al rato. Realmente ahorita todavía falta me parece unos minutos para que comience el partido, porque al menos que sea del tiempo del este. Pero bueno, ahí está, a las 10:30, perdón. Entonces 2 horas falta para que comience el partido, si es tiempo de la montaña, si no, pues 1 hora para que comience el partido. Y bueno, los otros partidos que se jugaron el día sábado y domingo, pues el sábado, aparte del de México contra Trinidad, Canadá le ganó 4-1 a Martinica, y los del domingo, Estados Unidos le ganó 1-0 a Haití, y El Salvador le ganó 2-0 a Guatemala. Entonces así están las cosas en todo lo que es la Copa de Oro. Y bueno, vamos a ver entonces los grupos, ya que dije todos los resultados. En el grupo A, El Salvador está primero, ya lleva 6 puntos después de 2 partidos. Obviamente no se ha enfrentado a México, pero pues ahí está en primer lugar. México va a jugar contra Guatemala, que está ahorita en cuarto lugar. Y Trinidad y Tobago, que está abajo de México por la diferencia de goleo. Y bueno, está con un punto. En el grupo B está Canadá en primer lugar, tiene 3 puntos. Pues está Estados Unidos con 3 puntos. En primer lugar está Canadá, segundo Estados Unidos. Pues está Haití y Martinique. En el grupo C, Costa Rica está primero con 3 puntos. En segundo está Jamaica con 3. La selección de fútbol de Granada, de Guadalupe, perdón. No sé para qué ponen todo eso. Guadalupe está con 0 en tercero y Surinam está con 0 en cuarto. 0 puntos. Después en el grupo D, Honduras está primero con 3 puntos. Panamá tiene 1 punto, está en segundo lugar. Qatar tiene 1 punto, está en tercero. Granada tiene 0 y está en el fondo. Y bueno, pues esos son todos los resultados hasta ahorita. También no sé si dije los del lunes. Los del lunes, Jamaica le ganó 2-0 perdón, a Surinam. Y Costa Rica le ganó 3-1 a Guadalupe. Entonces, pues ahí están los resultados todos. Me parece que me habían faltado esos, por eso los estoy diciendo. Entonces de ahí vamos a pasar a lo que viene. Y bueno, así nada más un recordatorio así rapidísimo sobre las ligas de fútbol en Inglaterra y en el resto de Europa. Van a comenzar de nuevo el 13 y el 14 y el 15 del siguiente mes. Entonces en julio veremos de nuevo la Premier League y obviamente a la Liga de Santander, a la Liga 1, a la Serie A, a la Bundesliga, todas las series, a todas las ligas de Europa regresarán a la acción entonces en esas fechas de julio. Y bueno, pues también ya se vienen los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, obviamente, de Tokio, que deberían de haberse jugado o llevado a cabo hace un año, pero obviamente se pospusieron. Y ahora comienzan los partidos de los Juegos Olímpicos, pues básicamente el fútbol, ¿no? Más que nada. Entonces voy a dar los partidos que se van a dar para la jornada 1. Todos se van a jugar el 22 de este mes, de junio. Y estos son los partidos: Egipto se enfrenta a España, México se enfrenta a Francia, Nueva Zelanda se enfrenta a Corea del Sur, Costa de Marfil a Arabia Saudí, Argentina a Australia, Honduras a Rumanía, Japón contra Sudáfrica y Brasil contra Alemania. Ese partido va a estar duro. Brasil contra Alemania. Y bueno, los grupos, por si quieren saber, en el grupo A está Francia, está México, Sudáfrica y Japón. En el grupo B está Rumanía, Honduras, Corea del Sur y Nueva Zelanda. En el grupo C está España, Argentina, Egipto y Australia. Y en el grupo D, Alemania, Brasil, Costa de Marfil y Arabia Saudí. Entonces, bueno, pues ahí están para los que están listos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Recordaremos que México fue campeón olímpico en el 2012 en Inglaterra. Entonces vamos a ver si los números favorecen el 12 y ahora el 2-1, el 21. Vamos a ver si se nos da de alguna forma que se vuelva a dar que México tenga la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en fútbol, que a veces parece ser para lo que somos buenos, o sea, no tan buenos, pero somos buenos, porque en otros deportes, bueno, no voy a decir nada malo de la arquería mexicana, porque las mujeres están ahí representando, también los que levantan pesas, los que tiran, básicamente los que corren de fondo, y obviamente los que son clavadistas. Esos son los que muchas veces salvan al deporte nacional, al deporte mexicano, porque el resto se desaparece durante los Juegos Olímpicos. Bueno, pues eso va a ser todo por parte de esas noticias. Vamos a pasar entonces a la NBA. Y es que en la NBA pues ya tenemos el tercer y el cuarto partido. Se está jugando hoy el cuarto, pero obviamente antes de eso pues tenía que haber un tercero. Y como ustedes sabrán, pues tenía que ganar los Bucks, porque si no ganaban se los iban a barrer gacho. Y todos esperaban que encontraran su forma, encontraran alguna forma de regresar a la serie. Y lo hicieron, ganando el juego número 3. En esta ocasión pues lo ganaron 120 a 100 en su cancha en Milwaukee. Ganaron 120 a 100 a los Suns, que llevan lideraban la serie con 2 partidos a 0. Y con esto pues ellos pusieron la serie 2 a 1. Ya no tan marcada. Y en ese partido Giannis Antetokounmpo tuvo 41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Fue el brillo del equipo, que bueno, se ha dicho él también se presentó para jugar el partido número 2, nada más anotó más puntos, y sin embargo perdieron ese porque el resto de los jugadores no se presentó. Entonces, pero bueno, ahí está. Entonces, para los que les gusta este tipo de cosas, ya pueden apuntarse a por lo menos 5 partidos. Hoy no sé qué voy a pasar. En el partido de hoy están en el tercer quarter y el marcador es 65 a 60 ahorita a favor a los Suns de Phoenix, y quedan 5 minutos en el tercer quarter. Entonces pues todavía queda mucho tiempo, todavía como para decir que significa algo, pero ahorita están diciendo que tienen a Phoenix ganando por 55% y después bajó a 51%. No sé qué pasó, no ha cambiado el marcador, y sin embargo ahora ya subió a 52%. Entonces pues realmente está diciendo que está bastante cerca a 50-50. No sé qué vaya a pasar en el resto del partido, pero ahorita está en 65-61 y ahorita regresamos, no le cambio. Si se fue, yo no sé bien, o me resigno a no entender que pasan noches ya sin él. Antes de que fuera mío, definitivo yo no sé. Una semana y será un mes. Que pasan días y me muero, suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento. Cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está frío. Oh, sin tu calor no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. En algún descuido se escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Que me despojo. 8:46 de la noche, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la NBA y bueno, también con los resultados de Estados Unidos en su camino preparatorio para los Juegos Olímpicos del 2021 en Tokio. Y es que el equipo de básquetbol había perdido 2 partidos seguidos con profesionales. Eso no había pasado nunca. Realmente desde que se empezaron a hacer los partidos con profesionales, me parece desde el 92, no habían perdido más que 2 partidos en todos estos años. Y en menos de una semana, me parece, perdían primero contra Nigeria y después contra Australia, 1 y 2 partidos seguidos. Entonces había preocupación y ahora se enfrentaron a Argentina y le ganaron 108 a 80 puntos de Argentina. Y ya se vio más esfuerzo, trabajo de equipo. Y no se vio tanto las individualidades que habían hecho que perdieran los 2 primeros partidos. Entonces bueno, pues ahí están. Obviamente a este equipo le falta los refuerzos que vengan de los jugadores que están en la final. Y obviamente cuando salgan los jugadores de Phoenix y tal vez Giannis los acompañen a Tokio, tal vez sean mucho más efectivos en su desempeño, ¿no? Pero mientras, pues el mundo se está dando un poco de ánimo al enfrentarse a los americanos en el básquetbol, que es su deporte nacional. Entonces, de ahí vamos a pasar a las noticias del béisbol, a los resultados del día de hoy. Y obviamente tenemos ninguno de los partidos para hoy. Me parece que no hay ninguno. El día de mañana, van a estar los Red Sox contra los Yankees a las 7 de la noche, tiempo del este, para que amarre a las 7:08 del tiempo del este. Red Sox contra Yankees por ESPN. Para los que les encanta el deporte de la bola caliente, pues ahí está, las grandes ligas, los 2 mejores equipos del este. Y bueno, a quien no le gusta esa rivalidad que tienen entre los dos. Los 2 equipos se odian bastante grueso. Y bueno, vamos a ver entonces qué ha sido antes del break de All-Star, cómo están hasta ahorita. El domingo, estos son los resultados del pasado domingo. Los White Sox le ganaron en 10 entradas a los Orioles, le ganaron 7-5. Después los Pirates le ganaron 6-5 a los Mets de Nueva York. En otro partido los Blue Jays le ganaron a los Tampa Bay Rays 3-1. Phillies le ganaron 5-4 a los Red Sox. Los Marlins le ganaron 7-4 a los Braves. Los Twins le ganan 12-9 a los Tigers. Astros le ganaron 8-7 a los Yankees. Después los Reds le ganaron 3-1 a los Brewers. En un partido entre los Athletics y los Rangers, los Athletics ganaron 4-1 a los Rangers. Después los Giants le ganaron 3-1 a los Nationals. Dodgers le ganaron 7-4 a los Diamondbacks. A los Rockies le ganaron 3-1 a los Padres. Los Angels le ganan 7-1 a los Mariners. Y 2 que fueron pospuestos, los Cardinals contra los Cubs y los Royals contra los Indians. Y bueno, entonces se viene el break entonces del All-Star. Pero mientras podemos ir a ver las posiciones de la temporada regular hasta ahorita. Y en la americana, en la división del este, Boston está en primer lugar con un récord de 55-36. Tampa Bay está saliendo con 53-37. Toronto 45-42. Los Yankees están cuarto con un récord de 46-43. Baltimore está en el fondo. En la división central, los White Sox están primero con un récord de 54-35. Cleveland está segundo con 45-42. Después están Detroit con 40-51. Y en el fondo están Minnesota y Kansas City. En la división oeste de la americana está Houston en primer lugar con 55-36. Bueno, aquí hubo un pequeño error. Vamos a ver en cómo se arreglan este tipo de cosas. Pero bueno, esperemos que haya alguien que le haya subido al volumen. No sé en qué momento se bajó el volumen del micrófono. Pero vamos a pasar de la NFL, vamos a pasar entonces a la información de Fórmula 1, en donde se corrió entonces la carrera, la última fue la de Red Bull Ring. Este fue en la ciudad de Spielberg, en Alemania, en Austria, es el Gran Premio de Austria. Obviamente, lo más importante, pues ya lo dije la vez pasada, de esta competencia. Pero entonces vámonos a las posiciones. Ahorita cómo están de los conductores en Fórmula 1. En primer lugar está Max Verstappen. El holandés tiene 182 puntos para el Red Bull Racing Honda. Después está Lewis Hamilton, el británico, con 150 para la Mercedes. Y en tercer lugar está el Checo Pérez. Ahí está el mexicano con 104 puntos para Red Bull. En cuarto lugar está Lando Norris, el británico, con 101 puntos. Ya le está pisando los talones al Checo. El Valtteri Bottas está quinto con 92 puntos. Charles Leclerc está con 62 en sexto. Carlos Sainz está con 60 en séptimo. Daniel Ricciardo está en octavo con 40 puntos. Pierre Gasly tiene 39 puntos. Sebastián Vettel tiene 30. Fernando Alonso 20. Lance Stroll 14, Stano con 12, Yuki Tsunoda tiene 9, y después está Kimi Raikkonen con 1 y Antonio Giovinazzi con 1. Son todos los conductores que tienen puntos. Y vamos a pasar a las escuderías rápidamente, a las posiciones. En primer lugar está Red Bull con 286 puntos, Mercedes está segundo con 242, McLaren está tercero con 141, Ferrari 122 en cuarto, Alfa Tauri tiene 48, está en quinto, Aston Martin tiene 44 en sexto, Alpine Renault tiene 32 puntos, en octavo está Alfa Romeo con 2 y en el fondo está William Mercedes con 0 y Haas Ferrari con 0. Y bueno, de esto, bueno, antes de pasar a lo que sigue, vamos entonces a hablar un poquito del siguiente premio, que va a ser en Gran Bretaña, en el Silverstone Circuit, y se va a correr este fin de semana. El 18 de julio va a ser la carrera, pero se empiezan la carrera clasificatoria el 16, los entrenamientos obviamente, del 16 al 18 de este mes en Silverstone Circuit, me parece que es afuera de Londres, no estoy muy seguro dónde está Silverstone, allá en Inglaterra. Entonces vamos a pasar de ahí a los resultados de Wimbledon, y es que ya se acabó Wimbledon, señores. También fue otra de las finales que se dieron, así como lo escuchan, pues ya se dio la final el domingo y el ganador fue Djokovic, que le ganó a Berrettini de Italia. El croata le ganó con parciales de 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3. Entonces, bueno, realmente parece ser que Novak Djokovic se proclamó como el mejor tenista del mundo después de haber ganado este partido. También en la rama femenil, me parece que aquí están, el sábado, Barty de Australia le ganó a Pliskova. Barty es australiana y Pliskova me parece que es de la República Checa. Entonces Barty le gana 6-3, 6-7 y 6-3 en la gran final de Wimbledon. Mucha emoción para estas jugadoras, que pues me imagino que ya llevaban tiempo queriendo ganar en Wimbledon, y por todas las jugadoras grandiosas que tiene, y por obviamente la que ha tomado el mundo del tenis por tormenta, la jugadora japonesa Naoki, pues obviamente Naomi, no habían podido ganar muchas de las finales de los Grand Slams desde que empezó a ganarlas ella, pero como se retiró para tomar un break después de lo que le pasó en Roland Garros en el Abierto de Francia, pues obviamente le abre la puerta a otras jugadoras. Y entonces vamos a la nota que dice dice que Djokovic ganó su tercer Wimbledon este domingo. Ah, no, su sexta vez. Entonces, su sexta vez, perdón. Es la tercera vez consecutiva que gana Wimbledon, pero ha ganado 6 veces el título en Wimbledon. Y obviamente lo hace el número 1 en el mundo, como el mejor, ¿no? El mejor del mundo. Realmente, pues obviamente, ¿quién le va a decir que no? Ha estado en todos los partidos, ha estado en, pues en forma desde hace varios años. Y el único que le había podido seguir más o menos la huella era Federer, pero pues Federer ya empezó a su decline. Y Rafael Nadal, que realmente pues nunca le compitió en otra cancha que no fuera las de Roland Garros, ¿no? Por la arcilla. Y bueno, el punto es que ahora se verán las caras de nuevo en el Abierto de Estados Unidos cuando suceda. Pero por mientras, pues vamos a tener que esperar, vamos a tener que ver qué es lo que pasa si juega Djokovic en las Olimpiadas de Tokio y si es que está invitado a ser parte del equipo de los croatas, me parece que podría ser una buena inversión para su país. No sé si lo lleguen a convencer. Es de Serbia, no de Croacia. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con Djokovic y con su equipo Davis ahora que va a las Olimpiadas, si es que va a las Olimpiadas, porque pues me imagino que ya llega un momento en que ya no te causa tanta emoción ir a las Olimpiadas como seguir ganando dinero y te necesitas descanso entre un Grand Slam y el que sigue. Pero bueno, entonces ahí lo tienen. De estos Grand Slam que se juegan en Wimbledon, obviamente el ganador de este año ganó 1.600.000 libras esterlinas. Entonces así está la cosa. Si ustedes se preguntan quién es el que ha ganado más veces Wimbledon, ha sido Federer. Y eso fue todo por el día de hoy. Federer ganó 8 veces y Martina Navratilova ganó 9 veces. Nos vemos el próximo miércoles. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.